Salvador Estrella, un buen amigo de Mérida, Yucatán. Me encanta ese lugar. Mi querido Chava, buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tienes algo que comentarnos esta noche? Sí, mire, la historia no es muy larga, ¿eh? Adelante. Lo que pasa es que, donde yo trabajaba antes era un hospital veterinario. Sí. Es un hospital veterinario. Pues es una casa, son casas antiguas, vamos a suponer, son de 1930, 40 aproximadamente. El relato pasa de que somos mucho personal que trabaja allá, ¿no? Sí. Yo trabajo en lo que es estética. Y mi compañero una vez comenta, bueno, pero antes llegó a trabajar una chava de Canadá. Sí. Entonces, ella, actualmente es novia de un médico de allá. Uh-huh. Entonces, ellos eran los últimos en salir de la veterinaria. La veterinaria contaba con un estacionamiento trasero bastante amplio. Pero pues ya siempre a las 8 que era hora de salida se apagaba todo. Entonces ella comenta que varias veces en lo que hacía la maniobra en el doctor para sacar el vehículo, pues en lo que son las penumbras ya con las luces apagadas veía ciertos bultos. Entonces ella sacaba de una porque pues en sí ya no había nadie en el hospital hasta ahora más que ellos dos. Entonces se le hacía raro, ¿no? Una vez nos lo comentó y así pues nunca habíamos tenido sucesos de ese tipo en la veterinaria. En 3 años que tenía yo trabajando ahí, pues nunca había pasado nada extraño. Sí. Entonces, quedó así. Una vez me platica mi compañero de estética, él se encargaba de abrir temprano a las 7 la veterinaria. Entonces nosotros pasábamos por una reja para llegar a la parte de atrás de la casa, que es donde está la estética y está el estacionamiento. Entonces él solía en las mañanas revisar la camioneta para ver los servicios a domicilio, todo, ¿no? Entonces las únicas personas que llegaban en la mañana a las 7 era mi compañero, yo y la señora de limpieza. Por lo general siempre llegaba primero mi compañero, después yo y de último la señora. Lo extraño aquí pasa que un día mi compañero estaba checando la camioneta y haga usted de cuenta que si usted está viendo un punto fijo, vamos a ver, esté viendo hacia enfrente usted, por más siempre ve de reojo si pasa alguien a su lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces lo que comenta mi compañero es que eso vio. Él estaba agachado viendo la camioneta y vio que pasó una silueta. A él no se le hizo raro en ese momento porque lo primero que le pasó en la mente, ay, es Salvador que ya llegó. Lo extraño es que después llegó la señora de limpieza y le preguntó por mí. Uh-huh. Y le dijo, ah, sí, ya llegó. Ok, entraron y todo. Ese día a mí se me hizo tarde, yo llegué a las 7:10, 7:15. Uh-huh. Cuando yo llegué, se me quedaron viendo así extrañados los dos. Sí. Y les dije, pues, ¿qué pasó? Y me dijo mi compañero, no habías llegado. No, le digo, estoy llegando todavía. Dice, te juro que yo vi pasar algo y entró a la veterinaria, pero pues él no volvió a ver porque diera, pues, un cliente no va a entrar y se va a meter sin decir buenos días, no tenía por qué entrar. Entonces, él, pues, la idea que tuvo era que yo fui el que entró. Entonces, si no era yo y no era la de limpieza, ¿quién era? Bien, pero ¿él te vio o supuso? Supuso que era yo. Que eras tú. Sí, porque como uno, o sea, usted, como les comenté, usted ve al frente, usted ve la gente pasar a los lados. Claro. Más, ¿sí? Distingue siluetas, pero no ve quién es. Uh-huh. Entonces, él supuso que era yo, porque pues era la única persona que llegaban a esta hora. Ya. La señora de limpieza y yo. Uh-huh. Pero en este caso, pues... No eras tú. No era yo. Y la señora de limpieza llegó y el primero que vio fue a Mario. Y lo primero que hizo, esa señora podía llegar y ir casi casi directo a hacer sus labores. Casi no entraba. ¿Qué tal? Entonces, él supuso que era yo porque sí. Lo que pasa es que teníamos una rutina de llegar y uh-huh. entrar a checar tarjeta. Uh-huh. Entonces, a veces yo llegaba corriendo, ni hola, y yo entraba y después lo saludaba, ¿no? Uh-huh. por eso supuso el que era yo. ¿No? ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Que tú no habías llegado? Que yo no había llegado. Ese es el asunto. Y otra cosa que igual, sí. Pues eso sí noté algo también medio extraño. Uh-huh. Bueno, en el área de estética, es una zona que, pues, según la casa, pues, sí. Creo que eran cuartos. Uh-huh. Entonces, consta de dos puertas. Son puertas grandes de madera. Sí. Cerca de mi área de trabajo había una puerta. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si me entienda, pero entre el marco de la puerta y la pared, sí. O la puerta y el marco, hay una rendija en uh-huh. todas las puertas. Sí. Entonces, uno, pues, si pasa una gente atrás de la puerta, la ve pasar. O sea, como le explico. La puerta estando abierta. Sí. Hace una hendidura entre la pared y la puerta. Okay. Entonces uno se da cuenta cuando pasa cierta gente, sí, del ¿no? otro lado. Uh-huh. O sea, tal vez no ve qué gente es, pero se ve el. Sí, se ve la. Vaya, la figura. La figura. ¿Verdad? Exactamente. Ah. Uh-huh. Entonces a mí me pasaba de que a veces yo estaba trabajando y veía precisamente una figura pasar, uh-huh. tanto de entrada como de salida. Muy bien. Lo extraño es que yo acechaba y ni había salido nadie, ni había entrado nadie. Eso es. Entonces, se me hacía raro. Digo, yo nunca he tenido miedo de estas cosas. Qué bueno. Hasta cierto punto yo soy, no sé si considerarme escéptico uh-huh. o creyente. O creyente, porque... Del mundo sobrenatural. Ajá, porque sí me interesa. A mí sí me encanta todo esto, ¿no? Qué bueno. Pero siempre soy así. Tal vez el punto clave que hace que yo no me asuste es que yo soy muy de decir... seguramente fue esto, pasó por esto, sí, y fue esto. Le buscas una lógica. Ajá, inmediatamente. Y si no te la busco, digo, ay, pues entonces fue algo raro. Uh-huh, claro. Pero, pues, pero hasta ahí. Hasta ahí. Porque no le sigues averiguando, no le sigues, vaya, hurgando. Porque no tienes tiempo. Tienes, digamos, si te pasa en el trabajo, pues tienes que trabajar. Sí, y si te pasa en casa, pues decides hacer otras cosas mejor. Pues sí, así es. Pero sí, tan me gusta que, bueno. Aquí en Yucatán se ha sabido de que hay muchas historias, tanto de pueblo. Ah, quiero que me cuentes luego algo de los aluches. Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Órale, mi chava. Pues entonces, si gustas llamar, prepáranos un temita de los aluches mayas. Aluches. ¿Sabe? Okay. Ándele, pues, mi chava. Me dio mucho gusto, claro que sí, hermano. ¿Sí? Adelante. Un saludo para mi novia que está escuchando, es Zaira. Zaira. Bien, un saludo, mi querido Salvador. Okay, buenas noches. Gracias. Vamos ahora hasta Zumpango, Estado de México. Él es Aldo Nava. Buenas noches, Aldo. Bueno, buenas noches. Bienvenido, amigo. Solicitaste que te llamáramos. Sí, bueno. Adelante, por favor. ¿Qué historia tienes para esta noche? Pues es una pequeña historia. Adelante. Esto sucedió hace como un año y medio. Aquí por un tráfico, por subir de casa. Gracias. Pues ese día íbamos llegando, así que íbamos llegando de cacería a la noche. Ajá. Entonces así que en el poste, que es, hay un poste abajo de la casa, y vimos cómo se paró una tipo lechuza. Ya. Y entonces así que dijimos al que le tire, pues se la queda. Uh-huh. Y ya pues así que intentamos tirar y nunca salió el gatillo. Nunca salió la bala. O sea, la iban a matar. Ajá, pero nunca salió. Ah. Y como ahora sí que al lado había una niña que no estaba bautizada en ese tiempo, sí. Pues decían que era la bruja, esa. Y como a los 8 días se escucha, mira, así que los vecinos escuchaban los aleteos en su ventana. Claro. Uh-huh. Pues ahora sí que nos quedamos ir a 6 de por qué no salieron uh-huh. ninguna de las balas. ¿De quién era la pistola? Pues eran varios. ¿Eran varias pistolas? Ajá. Ok. ¿Y de todas? O sea, ninguna... O sea, todas se encasquillaron. Ajá. Qué curioso, ninguna. Qué curioso caso. Ninguna y quedaron marcadas. ¿Marcadas? ¿Cómo? Ajá, quedó marcada el castillo. Ajá. Y, pero así de... Qué raro, ¿no? De que no hubiera salido. Ajá, sí, sí. ¿Y cuántas eran? Eran como 4 o 5. ¿Cuatro? ¿De las 4 o de las 5? Todas encasquilladas. Al ajá. mismo tiempo. Bueno, un poquitito. Diferencia ajá. de tiempo por algunos segundos. Pero le disparaba uno, no salió, le disparó el otro, no salió, y así sucede. ¿Qué pasó con la lechuza? Ella se percató de que ustedes querían matar. Sí, sí. ¿Y qué hizo ella? ¿Se quedó parada ahí? Viéndolo nada más. Ajá. Pero así como diciendo, ustedes no me hacen a mí nada. Después así que volaste un árbol. ¿Sí, abajo? Sí, sí, claro. Y corrimos. Sí. Y de ahí no sé nunca si tengo para dónde voló. Oye, amigo, y es muy común que allá por la casa, allá donde sucedió esto, haya presencia de lechuzas. Es rara la vez. Pero sí las ha, sí las ha visto. A ver, si como aquí en el pueblo se le conoce como los brujos. Los brujos. Ah, es de que los brujos de Tlaltepec se les conoce. Ah, ya, ya, sí, he oído así vagamente, Ajá. Ay, Dios santo. ¿Es un pango? Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Es un fango, Estado de México. Sí. Ándale, pues. ¿Y qué hicieron ustedes, Aldo? Pues así que nos quedamos viendo unos a otros. ¿O qué hora era? Pues como las 3 de la mañana. Ay, oh, ¿y ustedes estaban de pie? Sí, ahora sí que igual hace poco a un... ¿Qué pasó? A un chavo se lo querían llevar igual a la vista. Ajá. Así que se les dice que la agarró de atrás y que se lo quería llevar. Sí. Y pues así que se espantó el chavo y no sé ni cómo le hizo para taparse. Ajá. Obviamente, ¿estamos hablando de la lechuza? Pues así que muchos la han visto ya. Ajá. Y todos coinciden de que es la bruja. Ajá. Que todos. Es una bruja la que anda rondando la zona. Ajá. Ay, Dios. Pero bueno, nadie lo puede comprobar, ¿verdad, amigo? Son suposiciones. Pues bueno. Ahora sí que sí, porque... Pero una lechuza no tiene unas alas como máximo de unos metros, ¿no? Sí, más o menos que será metro y metro y medio. Sí, sí, porque no son animales muy grandes. Eso tenía como de 3. Bueno, también hay que considerar que pudiera tratarse de una especie diferente. Pero era cada ala y un poco más alta. Sí, sí, diferente. Sí. Ajá. Yo ahí sí no puedo decir, ¿sabes qué? O sea, yo pienso en la diferencia de especies que puede haber. O sea, puede ser una lechuga, o una lechuza más grande que la otra por esto. ¿Verdad? Sí, pero ya, así que escuchando los aleteos de ahí en la casa de los vecinos, ¿no? Que algo que se lo querían llevar. Ajá. Ya muchos igual estaban en sus casas arrastrando una, tipo, como un guajolote arrastrando. Sí, sí. Oye, ¿y se siente pesado el animal? ¿O se ve pesado? Sí. Sí. Porque así que tenía una mirada muy fuerte. Sí. Yo me refiero al peso. Al peso del animal. Ah, pues se veía peso como... Peso corporal. De alto se veía como lo de un niño. Un niño. Ajá, como de unos 5 años. Mira, aquí ya no está de este vuelo. No, claro que no. Una lechuza normal no mide eso. Ni mucho menos pesa lo que ustedes piensan que pesa. Ajá. ¿Verdad? Oye, ¿se ha vuelto a aparecer? Pues la lechuza. No. Ahorita no. Ya no. Ya no, ya no. Ya no. Qué bueno. Afortunadamente. ¿Hay pequeñitos por ahí, por tu casa? No. No en tu casa, sino por tu casa. En la casa no. No, ¿en tu casa? No. Por tu casa. La casa sí. Hay varios. Hay varios pequeñitos. Pudiera tratarse de eso, ¿no? Aldo. Bueno, la pausa, amigo. Espérame tantito, por favor. Sí. Amigos, es la mano peluda. Y Aldo Nava, quien está en la vía telefónica. Ponemos el parte final a esta entrevista. Mi querido Aldo, lo mejor de todo esto, lo mejor que pudo haber pasado, es de que ya este ser no se ha presentado por el área. No, ¿verdad? Ahora sí que en el cerro. Sí. Se ven una vez unas bolas rojas. ¿Bolas de fuego? Ajá. ¿De lo que estábamos platicando ayer? Sí, igual hace como 2-3 años. Sí. En plena Semana Santa. Ajá. A mitad del cerro se vieron dos. Dos que estaban así, nada más pintando. Sí. Y así que dijimos que nada, así que entre mi mamá y mi hermana. Sí, sí, salimos, claro. Y pensamos que no podían hacer personas que estaban ahí. No. claro que no. Oye, Aldo, es impresionante ver esto, ¿verdad? Sí. O sea, no son bolas de no son bolas chiquitas. No, son como de una... de lejos se ven como de unos 30 centímetros. Se ven chiquitas. De diámetro, de, claro, de radio. Sí, sí, de radio. Y ya, así que... Ajá. No, pero ya de cerca están bien grandes, oye. Pues, por lo que nos dicen, así que igual las han visto de cerca. Sí, querido amigo, son grandes. Yo los vi en un video, dije, oye, esta bola está tremenda. Yo pensaba que eran bolas pequeñitas. No, amigo. No, son grandes, ¿verdad? Bueno, mi querido Aldo, pues no sabes cómo te agradecemos que hayas llamado, amigo. ¿Algún saludito? No. ¿No? Bueno... Pues pasa bonita noche, amigo, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, Aldo. Hasta luego. ¿Qué tenemos por aquí? Pues que tenemos que seguirle, ¿verdad? Al programa. Tenemos llamada. Vamos a Skipper. Estás por aquí. Enrique Quintanar Lucía, él es mesero de profesión, está hablando de la delegación Cuauhtémoc. Querido Enrique, buenas noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido a la mano peluda. ¿Hay algo que compartir esta noche, Enrique? Sí, mire, eso sucedió hace un año. Yo trabajo de mesero. Sí. Entonces me comentaba una persona de una posesión que tuvo supuestamente la prima. Okay. Pero fue ella realmente, ya al final ya se supo que fue ella. Sí. Fue en San Juan del Río, Querétaro. Sí. Donde era muy pequeña ella y una prima de ellas. Ellas se ponían a jugar después de las 11 de la noche. Sí. Con los columpios en San Juan del Río Querétaro, en la hacienda, una hacienda que de ahí estaban ellos habitándolo. Entonces decían, jugaban y decían mucho el nombre de Jerónimo. Jerónimo es un nombre muy fuerte, es que ellas realmente no sabían si invocaban a alguien. Entonces empezó una noche de que le empezó a dar unas convulsiones a Marcela, una de la persona que fue de la posesión. Sí. Entonces esta Marcela empezaron a darle convulsiones, fue la primera noche y la segunda también, y así transcurrieron 3 días. Sí. Y ya no era normal. Ajá. Entonces ya empezaron a transcurrir, a pedir apoyo, ayuda, para que les empezaran a ayudar a ver qué era lo que tenía esta niña. Entonces sí, empezaron a hablarle al cura, un cura que había ahí cerca de una iglesia. Sí. Y lo llevaron al cura. Entonces esa noche, después de 1:00 a.m, empieza la posesión. Entonces es cuando ya realmente se sabe que fue una posesión, porque ya no hablaba como la voz de la niña, sino la voz de una persona grande. Sí. Dinos, ¿qué edad tenía la niña? En ese entonces tenía ella como 12 años, 12, 13 años. 12, 13 años. Era muy pequeñita ella. Ahora ya es una persona muy grande. Ya. Entonces resulta que que el padre les empezó a comentar también que ya no era normal eso, que tenían que buscar apoyo de otra manera. Entonces el tío les llega una noche medio tomado y empieza la posesión. La familia toda asombrada, no sabía ni qué hacer, y el tío le empieza a pegar a la niña y empieza a decir maldiciones y que se le saliera de ahí, que ahora sí que no era su cuerpo, que se saliera. Entonces la niña sí reacciona ya como su personaje de niña. Sí. Ya reacciona la niña y el tío ya se creía, pensando él que ya le había sacado el espíritu. Ajá. Sale, y él ya se sale a fumar un cigarro, y no tardaron ni un minuto en que toca la puerta al tío, y ya tenía un brazo roto y todo desfigurado de la cara. Haga de cuenta que le habían dado una golpiza tremenda entre varios. Sí. Entonces resulta que el tío comenta que él salió, que nomás fue de que le pegó el aire. O sea. Y le pasó eso, o sea, pues. Entonces empezaron a llamar más apoyo, a pedir más apoyo de otra gente más fuerte, porque pues realmente un padre no podía contra eso. Claro. Entonces llegan, los apoyan, y sí, realmente a la niña le ayudan unas personas de Veracruz que llegan a apoyarlos. Sí. Y sí, entonces después ya de que pasa todo este proceso, sí, la niña cuenta de que ella se dormía y que llegaba una persona, un charro, una persona grande de bigote, un charro, y la cargaba y se la llevaba cargando y la subía a un árbol. Entonces en ese momento, cuando la subía al árbol, se aparecían unos perros abajo del árbol y que no la dejaban bajar. Entonces en esos momentos pues ella, ese trayecto que estaba arriba del árbol, era cuando se apoderaba de su espíritu, el charro. Ajá. Entonces, ella me cuenta esto y me comenta que fue a su prima. Entonces, haga de cuenta, estaba trabajando su hijo con nosotros. Sí. Y entonces el hijo me cuenta esto, que no fue a su prima, sino que fue a su mamá. Entonces, así pasó este relato de la posesión que tuvo del charro, de un charro que se apoderó por estarlo mencionando. Sí. Me imagino que es malo, ¿no? Por las potencias de las palabras, que realmente, claro, uno no sabe ni lo que dice y llama a la posesión. Lo invoca. Lo invoca. ¿Verdad, amigo? En pocas palabras. Sí, y así fue, este fue así que mi relato, don Rubén. Amigo, gobierna su cuerpo, se sale o hace a un lado el espíritu. Ajá. De esa pequeñita, y él toma su cuerpo de ella. Exactamente, ¿verdad? Como ha pasado varias veces, los cuerpos débiles y se mete el espíritu fuerte. Espíritus malignos, sí, sobre todo, porque ha de tener una carga energética muy especial como para poder hacer eso, ¿verdad? Pues sí, realmente sí, más que nada lo que sorprende más de su tío, ¿no? Que como con nomás el aire, con pegarle, le pegó al cuerpo y casi se lo deshace, ¿no? Si siguen vivos todavía estas personas. Qué bueno. ¿Ella recuerda lo que vivió? Ajá, La niña de 12 años. Ajá. ¿Sí? De hecho, sí. Ella allá ahora ya es una señora de 47, 48 años. Ya, okay. Entonces ella me comenta esta historia. Sí. Y yo pues la comento con ustedes. Sí. Pues, realmente es un agrado, realmente, que los radioescuchas, pues, ahora sí que vean que no es tan fácil, ¿no? Meterte con gente de que no existe en este planeta. Con espíritus, ¿verdad? El estar hurgando el mundo espiritual por medio, exacto, de juegos, por medio de palabras, exacto, invocaciones. Y cuando se presenta en la vida de uno, dice, Dios santo, ¿y ahora cómo le hago? Exactamente. Bueno, es muy peligroso invocar. Sí. Entonces, realmente, pues, mejor no saber. Luego, muchas veces, bueno, sabes, como en su programa, ¿no? Sí. Buenísimo. Aprendemos mucho, ¿no? ¿Cómo no, amigo? Pero claro, sí, realmente es mejor no invocar y tratar de ser lo mejor que pueda uno mismo. Y sobre todo, querido Enrique, hay tantísimas cosas en las que hay que estar pensando en la productividad, en el ser mejor como ser humano, el, exacto, ser respetuoso con papá y con mamá y obediente, o sea, tantísimas cosas que tenemos para mejorar nuestra vida. Se nos ocurre estar pensando en estas cosas. Exactamente, en la maldad. En la maldad, amigo, y pues ¿para qué, no? Sí, pues es mejor estar en lo bueno, ¿verdad? Claro. Y hacer el bien. Por supuesto. Le agradezco mucho, don Rubén, amigo. Y le mando un saludo a toda la gente que está en todos los reclusorios. Okay. Que realmente son gente, muchos son inocentes. Sí. Que están ahí realmente. Sí. Que sí. Ellos, desgraciadamente, su cuerpo está preso, pero su mente está libre. Entonces, es cierto. Pues, la verdad, de echarle así que la mano al más débil y a los que nos necesiten. Y pues la verdad que los apreciamos grandemente, a todos. Sí, la verdad que sí, son gente muy buena que están ahí. Sí, cómo no. Desgraciadamente, muchos están injustamente, que realmente deberían de ayudar el gobierno, pero claro, en fin, ¿para qué hablar de más? Así es. Querido amigo Enrique, pasa bonita noche. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, hasta don Rubén. Sí. Gracias. Bye, bye. Esteban Morales Soto está con nosotros. Mi querido Esteban, buenas noches. Sí, buenas noches. Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bastante bien. Me da gusto saludarte. Álvaro Obregón es la delegación y vamos a escuchar tu historia porque ya nos quedan pocos minutos. Claro. Adelante, sí. Esteban, por favor, amigo. Pero a todos ustedes, hace 3 días, hola, que yo iba para el trabajo, sí, desde la estación de observatorio a Pantitlán. Okay. En el metro de la línea que ya comenté, se subió una señora con 3 niños. Sí. Hasta ahí todo normal, bastante bien, como cualquier otra persona. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En la estación Pino Suárez, sí, en donde se hay el transborde con 4 caminos, sí, esta señora carga a su hijo Y la niña que traía, pues entonces se le queda viendo y dice, ya falta poco. Y dice, sí, ya falta poco. Y empiezan a decirse unas cosas bastante raras. Uh-huh. Y pues todo el mundo se les quedaba viendo. Uh-huh. Entonces, al fijarme muy bien detenidamente en estas personas, sí, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la niña que iba parada junto con su madre y la señora no tocaban el suelo, estaban levitando. Uh-huh. Y pues fue algo bastante raro porque, bueno, yo sí me percaté de verlas junto con una señora que iba a mi lado. Y pues ella sí me, hasta me dijo que las viera y nos parece algo bastante raro porque pues no, ninguna persona flota. Uh-huh. Pero más raro nos pareció después, sí, cuando una señora se sienta y en un santiamén ya, sí, no habían estas personas. ¿Ya qué, perdón? No lo escuché. ¿Ya qué? En un santiamén, sí, en un abrir y cerrar de ojos, estas personas ya no estaban, no habían descendido del tren, ¿no? Y los asientos estaban vacíos. ¿Estaba en marcha el tren? Claro que sí. Estaba en marcha, no había hecho la parada en la estación X, y sobre la marcha del trayecto del tren, esas personas habían desaparecido. Bueno. En un parpadeo. Sí, claro, en un ratito. Sí, ¿no? Sí. Eso no se lleva mucho tiempo, se desmaterializan ante los ojos, de repente, oye, ¿dónde están? Pues se desaparecieron. Claro que qué cosas, sí, amigo. Al igual que, bueno, ¿sí? En la estación Bellas Artes, una vez me tocó que se tuviera un monje. ¡Órale! ¡Qué raro! Sí, se me hizo bastante raro porque, ¿cómo? Pues, entre la gente, pues, uno no está acostumbrado a ver un monje. No. Y para esto me dio una moneda bastante rara y me dijo, cuídala porque, yo te la doy a ti. Me lo dijo a mí. Y pues bueno, yo entre la decisión de aceptarlo o no, pues decidí tomarla. Qué bueno. ¿La conservas? La conservaba, sí, hasta que un día, bastante raro lo que me sucedió igual con esta moneda. Yo una vez iba a tener un accidente y pues no, en ese momento la moneda pues desapareció. No sé por qué se haya asustado esto, por el mismo accidente, no sé la verdad, pero desapareció. Uh-huh. Y la conservabas, pero ya no la tienes en tu poder. No, ya no, pues se extravió. Yo te agradezco mucho que nos hayas llamado, amigo. Hemos llegado a la parte final. Claro que sí. Gracias, mi querido Esteban, pasa bonito. Hasta luego. Amigo. Gracias. Emanuel Gerardo Rodríguez de Atizapán. Querido Emanuel, ¿dónde está usted, amigo? Buenas noches. Buenas noches, señor Rubén. Aquí volviendo a molestar. No, y antes ya lo había yo molestado por contar unas de mis anécdotas aquí. ¿Cómo? Ah, no te entendí bien. ¿Qué dijiste? Que lo volví a molestar otra vez para contarle una de mis experiencias de vivir aquí en Lomas de Atizapán. Querido amigo, bienvenido a tu casa, ¿eh? Comenzamos, Emanuel, por favor. Pues aquí, mire, me contaron una historia que no me ha sucedido aquí recientemente, aquí en Atizapán de Zaragoza. Sí, señor. Que hicieron aquí del banco, bueno, no dan chapinas, se podría decir, de Bancomer, que hicieron aquí un edificio de Bancomer, que es aquí en Lomas de Atizapán, rumbo a Chiluca, cerca de un lado de la presa Madín, donde han sucedido muchas cosas que en mis relatos les había yo comentado. Uh-huh. Aquí, ahorita que trabajo en el turno de noche, se nos han parecido algunos como accidentes, se podría decir, en esta situación. Aquí donde están estas oficinas, han sucedido varias cosas. Una de ellas que donde están unas, se llaman unas plumas, sí, que levantan como ya de estas paredes, como de concreto, uh-huh, para estar poniendo. Nosotros, que yo pertenezco al área de limpieza, pasamos a veces por esos lugares. Había uno de los que trabajan, habían dejado una chamarra cerca de ahí colgada, de donde están estas como plumas. Sí. Resulta que cuando uno pasa por ahí, se ve como si estuviera una persona parada ahí, como operando la pluma esta que está ahí cerca. Sin embargo, como hay cámaras que ven esta situación, no, en la cámara no se parecía que era una persona, pero sí estaba una chamarra ahí, que se ve que estaba una persona operando esta pluma. Sí, nada más que luego ahí, todos, cuando yo pasé, se vio claramente una persona estando ahí, operando, y cerca de un vigilante. Sí. Pero en la cámara lo más chistoso es que no se veía, porque como nosotros hacíamos limpieza, donde graban toda esta situación, la gente que se acerca, en la cámara no aparecía. Pero sin embargo, nosotros se veía cuando uno pasaba por ahí. ¿Sí? Que a esas horas, como a las 2 de la mañana, pues no hay nadie que se esté ahí en esa situación. Y entonces, lo que yo quiero pensar que es como hubieron varios fallecimientos aquí en esta presa, donde muchos iban a nadar. Ah, ok. Y, ahora, ¿quién te informó de estos fallecimientos, amigo? Porque, bueno, en mis tiempos de juventud que estaba yo aquí, que nos íbamos a nadar y pescar ahí, en esta presa. Y lo que metían, naves, como estas lanchas acuáticas y cosas en este sentido, muchos por las enredaderas que estaban abajo en el agua, se atoraban en los motores, se atoraban. Entonces, cuando se hundían las de estas lanchas, era difícil rescatar a las personas que estaban ahí en esa situación. Sí, entonces se ahogaban. Entonces venían los bomberos y los paramédicos para rescatarlos. Entonces, cuando ya llegaban, pues, ya habían fallecido a las personas en esta situación. Ya las morían ahogadas. Sí, ya las sacaban difuntos en esta situación. Entonces, pues, a mí me tocaba ver esas situaciones. Entonces, nunca, me imagino yo que sus almas nunca descansaron, porque se aparecían ahí, incluso en estas horas, por ahí cerca donde le comento, pasan como almas, yo digo que son como almas en pena, que pasan por ahí cerca, como está cerca de aquí donde yo trabajo, sería en esa situación. Sí, posiblemente se trate de los espíritus, las almas de estas personas que fallecieron en ese lugar. Sí, porque de hecho son cosas muy extrañas que han pasado. Claro. Incluso están caminando, cuando me toca, cuando el camión se tarda para bajar aquí a su humilde casa, bajamos caminando y personas que, bueno, que a mí, que luego a veces me saludan, que me conocieron cuando estaba yo de 15 años, que me conocían y me saludan como si nunca hubiera pasado nada, que hasta me dan la mano y siento su mano yo muy fría, sí, en esa situación. No sé, así es, mi querido amigo. ¿Qué pasó? No sé qué se deba que sea yo que los vea y los amigos que tengo ahí trabajando no los ven. Ellos no los ven, tú sí los ves. Sí. Tú pudieras tener una facultad, algo muy especial, un don. Hablaremos rápidamente, sin temor a equivocarnos, que pudieras poseer el don de la evidencia, amigo. Y por eso tú lo ves. Sí, porque de hecho, la otra vez que, ahora sí que perdón por interrumpir al señor Ben, había oído aquí en el programa que estaba una mamá y un hijo, que también ven las cosas igual, pero en la estación del metro, que ven varios fallecidos en esa estación. Así es. Y yo quisiera ver si se pudiera, bueno, dejar mi número telefónico al aire. Sí, claro. A ver si se comunicaran ellos conmigo para que a ver si me pudieran también ayudar para esa situación. ¿Qué número tienes? Mi número telefónico de sumido aquí casa. Gracias. Es el 7021. Sí. 63. Sí. 78. 78. Muy bien. ¿Preguntamos por? Bueno, yo estoy en la noche, pero está aquí. Mi esposa se llama Nora Patricia. Pero no vamos a preguntar por ella. ¿O sí? ¿Ella toma los recados? Sí, porque de hecho ella se queda aquí en la noche y yo me trabajo en la noche. Perfecto. Ok, mi querido amigo. Ok. Ya está todo listo, ojalá y haya buenas noticias, pues para que sepamos un poquito más de todo esto, ¿no? Sí, porque... Y como dices, ajá. Sí, porque de hecho son muchas cosas que me suceden, no, la verdad no encuentro muchas explicaciones en esta situación. Así es, mi querido amigo. Muy bien, pues ya pasamos tu número al aire y pues nada más nos resta esperar un poquitito. para que se comience a reportar la gente. Sí, ojalá si el maestro Sohan ¿sí? se comunicara conmigo, porque a veces ojalá si me pudiera ayudarme a mí en eso de cómo también. Querida. Muy bien, le pasamos tu recado, ¿eh? Gracias. Buenas noches, amigo. Hasta luego. Vamos ahora a escuchar a Mario Martín de Tlalnepantla, Estado de México. Buenas noches, Mario. Sí, buenas noches, señor Rubén. Adelante, mi querido amigo, bienvenido, primera vez que llamas. Sí, señor Rubén, ya ve que ayer nos conocimos, me dio mucho gusto y mire, es un relato muy corto. ¿Qué pasó, mi querido? En realidad es muy cortito, mire, el antecedente es de que yo, como le platicaba, yo estaba en un grupo de pastoral en la Iglesia Católica hace, pues ya muchos años antes de que me casara y que naciera mis hijos. Sí. Bueno, entonces, pues me pasó algo bien extraño, ¿no? Bueno, en aquella ocasión, pues después de la convivencia y todo eso, pues, pasamos a lo que era la, pues a la convención y a comulgar. Uh-huh. Y en aquella ocasión, fíjese que, nos visitaron unos como misioneros, creo que eran franciscanos, algo así. Bueno, entonces, a la hora de comulgar, pues ya prácticamente al final de la celebración, de lo que y todo eso, y pues ya nos fuimos formando, y pues uno va a veces con la cabeza agachada. Entonces, sí, sí. En aquella ocasión, pues yo a los monjes los vi normal y todo, ¿no? Como cualquier sacerdote. Uh-huh. Sin embargo, ya cuando me acerqué a comulgar, me pasó algo que yo considero y nunca me lo podía explicar, ¿sí? Sí. Me acerco, me dan la hostia y qué cree que qué cree que era lo que me estaba dando la hostia. ¿Qué te fue? ¿Sí? Pues resulta que era una mano como descarnada, señor Rubén. Ay, Dios. Ajá, con unas uñas tremendas, ¿cómo se imagina? Tipo garra. Ándele. Bueno, yo me desconcerté, sí. Y en ese momento pues no sentí ningún temor ni nada. Uh-huh. Sin embargo, nunca jamás me atreví a volver la cabeza hacia arriba. Uh-huh. y ver quién me estaba dando la hostia. Claro, le digo, es un relato muy corto, muy desconcertante, en realidad yo nunca me lo puedo explicar. Y qué cree que nunca lo he platicado, ni siquiera. Uh-huh. No se me ha ocurrido platicarlo con nadie. Nadie se enteró de esto. Nadie, señor, es la primera vez. Muy bien, gracias. Y me da mucho gusto haberlo hecho a través del medio de usted, tan padre, tan prestigiado, señor. Y muy bien. Yo los admiro mucho, señor, porque mucha gente, como le comentaba ayer, sí, pues lo estiman mucho por acá, señor. Qué bueno. Ay, un saludote, tú que estás tan cerca de ellos. Les enviamos un saludo. Y más o menos, ¿por dónde, mi querido Mario? Para mandarles un saludito y para estar bien ubicados. ¿Por dónde vas a ver? Gracias, señor. Tiene su humilde casa atrás de Walmart, de Javier de la marca, perdón, aquí en Tlalnepantla, señor, en la calle de la avenida de Toltecas. Toltecas, este es el centro, ¿verdad? De Tlalnepantla. Es el mero centro, señor. Así es, así es. Es el mero centro, sí. Tiene razón. Sí, y aquí aquí nació, aquí es parte de la familia y... Qué bueno. Bueno, la familia está muy extendida, tengo familia por Milpa Alta, por Tlahua también. Perfecto. Pues en otra ocasión a mí me gustaría, no abusando, porque tengo varios relatos. Ok, ¿cómo se llama? Y uh-huh. son relativamente cortos como este okay. que le acabo de platicar. Perfecto. Mi querido Mario, me dio mucho gusto, pues, señor, amigo. Uh-huh. Yo lo visito como quedamos, señor, porque queremos ese encuentro con los maníacos de este lado. En contacto, querido amigo, ¿eh? Pasa claro bonita noche, sí. Mi querido Mario. Gracias, señor. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Alex Daniel Mandujano Gómez. Él está también con nosotros. Seguimos intentando con Jonathan. Buenas noches, Alex. Sí, buenas noches. Amigo, bienvenido. Muchas gracias. Adelante, ¿qué tienes para esta noche, amigo? Pues voy a relatar una historia sobre un trabajo de brujería que... Pues bueno, fue una amiga de mi mamá, una amiga muy cercana. Sí. Eso ya tiene, pues yo creo unos 24 años que pasó. Sí. Pero pues sí, es una historia que, pues sí estaba, pues yo pienso que muy muy pesada, ¿no? Tenebrosa más bien. ¿Qué pasó, amiga? Bueno, pues esta amiga de mi madre, era una señora que era muy desconfiada, ¿no? O sea, ella no dejaba entrar a cualquier persona a su casa. Uh-huh. Entonces, en una ocasión, un sujeto tocó a su casa y le dijo que andaba arreglando cocinas, estufas, y que si podía pues pasar a verificarle la suya, y ella accedió, cosa pues muy rara porque ella pues nunca permitía eso. Entonces el señor pasa y antes de irse a la puerta le dice que siente una vibra muy pesada, que si le permite leer la mano. Ajá. Y la señora pues vuelve a aceptar, ¿no? Y entonces eso pues para empezar eso era muy raro, ¿no? Entonces le dice que se moje la mano izquierda y que con eso le va a leer la mano. Dice que sí, entonces se la moja, le empieza a leer y le dice pues que sí, que hay una vibra muy pesada, que le están haciendo un mal. Le dice que si la puede limpiar con un huevo, entonces ella acepta. Y el tipo la empieza a limpiar y a la hora que rompe el huevo, la forma que se hace la forma pues de un pene, ¿no? Entonces la señora se queda impactada y le dice el tipo, si a usted le están haciendo el mal por este medio, cuando su marido pues va con cierta persona, viene y por este medio le transmite el mal a usted. Entonces la señora queda impactada y le dice el tipo, yo la puedo ayudar, deme alguna pertenencia que no se haya quitado en 3 meses o más, y con esa yo le puedo ayudar. La señora acepta y le da un reloj y el tipo se va. Para esto la señora pues le dice a mamá, le cuenta y le dice que si no pasó el señor con ellos. Dice pues no, aquí no pasó nadie. Entonces pues empiezan a investigar con los vecinos y pues con nadie había pasado más que con ella. Pasa el tiempo y como a los 15 días la señora empieza a caer de salud, empiezan a doler mucho las piernas, pero le empiezan a salir unas tipo como ronchas, pero enormes, ¿no? Gigantes. Entonces, para esto, su hija, una hija de que tenía la señora, le daba mucho miedo ir a la tienda porque decía pues que había un gato negro afuera. Pero pues cuando la señora se asomaba, ella creía que pues, estaba jugando la niña, ¿no? O inventaba para no ir. Pues no había nada, pero la niña pues de verdad le daba miedo. Entonces la señora pues empieza a decaer su salud, el ambiente en su casa empieza a ponerse pues pesado, su marido empieza pues a transformarse, sus hijas, empieza pues un ambiente muy pesado, ¿no? Entonces la mandan a hacer estudios a la señora y resulta pues que en un pulmón tenía el pelo de un gato, pero pues ella nunca tuvo gatos ni animales, ¿no? Entonces empezó a estar muy raro eso. Y en una de esas, la señora era de Veracruz, ella quiere irse a su pueblo, a Veracruz, a pues estar con su familia, ¿no? De lo mal que se sentía. Entonces allá la llevan y le empiezan a hacer una limpia, llega allá y le hacen limpias. Entonces la señora relataba que le metían abajo de su cama cubetas con agua limpia, con flores blancas, y al otro día que despertaba salía con pelos, con gusanos, con todo podrido, lodo. Entonces pues para la señora era muy impactante, y la persona que le hacía las limpias le comentó que en la brujería pues hay 3 fases, ¿no? Y ella pues desgraciadamente le dijo que ya estaba en la última, que ya no, pues ya no podía hacer nada por ella, que ahora sí que pues ya era un caso perdido. Entonces la señora vuelve a regresar de Veracruz hacia México, a su casa, y pues sí, igual todo, ¿no? El ambiente en la casa pues pesado, la señora empezó a decaer todavía más su salud. Para esto pues el señor nunca regresó, el señor de que le hizo la limpia nunca regresó. Ya no se supo nada y pues finalmente la señora pues falleció. Y nunca le encontraron pues una causa a su mal, a lo que tenía. Y después de eso pues ahora sí que el mal que terminó pues cayó como en las personas, ¿no? Como que les empezó a ir un poco mal. Pues sí, yo pienso que más bien fue un trabajo de brujería pues muy bien hecho, ¿no? Claro. Y muy poderoso. Sí, muy poderoso. Que hasta la muerte la llevó. Sí, y pues mi mamá pues fue testigo de eso, ¿no? Porque eran muy amigas, yo creo que fue su mejor amiga y sí, casi hermanas, se contaban sus cosas. Exacto, entonces pues yo pienso que pues sí es algo muy muy feo, ¿no? La brujería negra. Claro. Y de esa forma, pues mira hasta dónde puede llegar, ¿no? Cuando una persona es afectada. con ese tipo de brujería. Sí, fue algo pues muy muy feo, ¿no? Muy fuerte, yo pienso. Negra. Uh-huh. Y pues desafortunadamente, ahora la señora era joven, yo creo, ¿no? Sí, claro, era joven. Uh-huh. Aparte de eso, era una persona pues joven, alta, de muy buen ver, y de un día para otro caer así, de tal manera, pues no se lo cree nadie, que se enferma, porque la misma parte médica no supo ni de qué murió. No, nunca supieron, pero lo raro fue que los análisis que le hicieron fue que le dijeron que tenía un pelo de un gato negro, cuando pues nunca hubo un gato negro ni en su casa ni en ningún lado, ¿no? Y la niña decía que le tenía miedo a un gato negro. Entonces pues sí le hicieron un buen trabajo de brujería. Ay, amigo, bueno, pues ni hablar, una víctima más de la magia negra, de la hechicería, la brujería, y pues aquí lo escuchamos en la mano peluda, mi querido Alex. Pues sí, muchas gracias, señor Rubén. Al contrario, amigo. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Un saludo para toda mi banda de los GFT. Sí, ahí señor. Estamos, pandilla. Eso, ahí estamos, pandilla. Ahí les mandamos saludos, cuídate mucho. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.